que el flow está flow que ni. Voy de nuevo. Si no quieres pa' mí, yo dale relevo. Yo me atrevo. Si es contigo, yo me atrevo. A 200 millas en un yerky. Si tú quieres, te lo puto aquí. ¿Dónde? Debajo del sol. Debajo del sol. A 200 millas, mami. Ahí tenía un poquito del Conejo Malo. Tú sabes que estamos aquí en Puerto Rico. Vinimos al concierto histórico de Bad Bunny. Hoy y mañana en el estadio. Muchacho, a lot of surprises. Muchas sorpresas. La gente está haciendo fila para entrar desde las 10 de la mañana. Esto es increíble. All right, check out my stories on IG. I'm going to start posting in a few. Seguimos en vivo a través de la Mega, Nueva York, Miami a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, Los Ángeles a través de la Mega y la música app en el mundo entero. Mete mano, Sandra, mete mano, JD, Tiny. Mete mano. Desde New York. Desde New York. Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Verizon, estas fiestas, regala el iPhone que todos quieren. ¿El iPhone 13 Pro? Los videos de nuestras fiestas van a aparecer filmados en Hollywood con modo cine. Llévate el iPhone 13 Pro por nuestra cuenta al cambiar tu teléfono viejo o dañado. Pero espérame, ¿qué pasa si no somos clientes de Verizon? No importa, todos pueden llevarse el iPhone 13 Pro por nuestra cuenta al intercambiar ciertos teléfonos en cualquier plan Unlimited. Y si no eres cliente, te damos hasta $1,000 para ayudar a cambiarte a la red en la que más gente confía. ¿En serio? ¿Estas fiestas, luz, cámara? ¿Regalos? Porque en estas fiestas todos merecen lo mejor. Solo en Verizon. 5G Ultra Wideband disponible solo en ciertos lugares de algunas ciudades. 5G a nivel nacional disponible en más de 2,700 ciudades. Se requiere la compra de teléfono solo 128 GB de hasta $999.99 con plan de pago con una línea de smartphone nueva solo en planes Unlimited postpago. Tarjeta virtual prepagada Mastercard de hasta $1,000 con transferencia. Menos un crédito por intercambio promocional de hasta $1,000 aplicado durante 24 o 30 meses. El crédito promocional termina si se dejan de cumplir los requisitos de elegibilidad. 0% APR. Se aplican condiciones de... La vacuna contra el COVID para los niños mayores de 5 años, sí, tenía mis dudas. Así que llamé a la médica de mis hijos. Hablamos sobre la menor dosis para los niños, los posibles efectos secundarios y por qué es tan importante vacunarse. Pero aún no estaba segura. Entonces la pregunté, ¿y sus hijos? ¿Están vacunados? Ella dijo, absolutamente. Eso lo dijo todo. Para más información visite ny.gov/vacunasparaniños. Críticos concuerdan. West Side Story es una de las mejores películas de Steven Spielberg. I'm not Puerto Rican. Is that okay? You tell me. Run away with me. Y

algún fiel oyente mío de la isla, me lo quiero llevar para el concierto del Conejo Malo. Hoy y mañana. Tú me dices cuál día quiere ir, hoy o mañana. Cualquiera de los dos, ¿ok? No los dos, solamente uno. La wifi en la casa conmigo disfrutando también, la reina de la casa. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation en vivo a través de la música app. Siempre, cógelo con Take It Easy, cógelo suave. Buscando la llamada número 9 para llevarte a tu concierto favorito. Sigue marcando toll free 1-800-315-9790 en vivo a través de la música app. ¡Súbelo! Con caña dulce el melao hierve en la paila hasta mañana.

¡Feliz Navidad! Ya el añito está viejo, ya este año está viejo. Solo faltan 14 días para Nochebuena y 21 días para Año Nuevo. ¡Caballo viejo! Alex Sensation. En vivo desde Puerto Rico. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda. Saludito para toda la gente que está viendo el live en nuestra aplicación La Música App y lamusica.com con mis amigos de AARP. Y recuerda, a caballo regalado no se le mira qué. A caballo regalado no se le mira el la cola. No. A caballo regalado no se le mira la caja de dientes. No, tampoco, no. Yo soy malo para los dichos, no me acuerdo. A caballo regalado no se le mira el... Esa no es. El colmillo. La cosa. I got it. Ahí tenías una mezclita de salsita. Estamos aquí en la Isla del Encanto, la Mata de la Salsa. Delicioso, pasándola bien rico. Este clima de Puerto Rico me encanta. Gracias a toda la gente linda que me escucha aquí en la isla. Toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Mi gente de Miami, todo el sur de la Florida a través del Sol, los Cayos también. Toda mi gente en Los Ángeles a través de la Mega. Y los que me escuchan a través de la Música App y lamusica.com en el mundo entero. Estamos transmitiendo en vivo hoy en live a través de la aplicación La Música App para nuestros amigos de AARP. Ok. Salsita para los rumberos. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. All right. ¿Quién está por aquí? Hello, buenas. ¿Quién me habla? Buenas. ¿Qué lo que? De lo mío. ¿Cómo te llamas, papi? Personal, quien Carlos Pérez, desde aquí, desde Los Santos, New York, sintonizando con el más duro de todo. Gracias, hermanito Carlos. ¿Cómo está mi gente allá en Los Hamptons? Estamos durísimos, escuchando toda la gente, toda la música buena que tú planes, papi. Dominicana contigo, papá. ¿De qué parte eres? ¿De qué parte? República Dominicana, San Francisco de Macorís, arriba el Cibao. Ahí San vence. Francisco de Macorís. Un abrazo para mi gente de San Francisco de Macorís, papito. ¿A quién quieres saludar en esta Navidad? Primero los saluditos, dale. Yo primeramente quiero saludar a mi familia allá en República Dominicana, en New York, y a mi hermano Emerson, que es pescador, pero te sintoniza también. ¡Arriba con Latinoamérica, con Ale! Gracias, mi rey. Un saludito para toda mi gente centroamericana también, mi gente salvadoreña. Te quiero invitar a algún concierto, papi. ¿Para cuál quieres ir? Para el concierto de la Independencia. Ese concierto va a ser histórico, déjame decirte. Ese concierto va a ser histórico el sábado 26 de febrero en el Barclays Center de Brooklyn. Quédate en línea, mi hermano. Te voy a dar dos boletitos. Congratulations, Carlos.

entiendo la tienda, no pago jamás. Que esta Navidad, hoy, esta Navidad, yo quiero gozar. Pócale una tercia ron para vacilar. Pócale una tercia ron para vacilar. Hey. Y ya fue la medianoche, y ya fue la medianoche, me voy a comer un sancocho bien sabroso con mi mujer. Un sancocho bien sabroso con mi mujer. Eso para seguir. Lechón, arroz con gandules, pasteles verdes, pasteles en hoja, morcilla prieta, morcilla blanca. Llegó la Navidad, compadre, a celebrar todo el mundo. ¡Felicidades! En la Navidad yo quiero gozar un poco contigo. En la Navidad yo quiero gozar un poco contigo. Vamos a dar una parranda en casa de mis amigos. Vamos a dar una parranda en casa de mis amigos. Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a trullar. Llegó Navidad. Patrulla. El lechón está preparado y arroz con gandules también. El lechón está preparado y arroz con gandules también. La morcilla y los pasteles y el guineíto que bien. La morcilla y los pasteles y el guineíto que bien. Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a patrullar. Llegó Navidad, ya patrulla. Llegó Navidad. Y en Santo Domingo hay un pan que le llaman la telera. Ahí, con mucha fuerza. Tropical. Navidad para toda mi gente. Muchas bendiciones, que la pasen junto a sus seres queridos esta Navidad y reciban el año nuevo juntos también. Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos. Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos. Y junto con mis amigos vamos a despedir el año. Y junto con mis amigos vamos a despedir el año. Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a patrullar. Llegó Navidad, ya patrulla. Llegó Navidad, coge ese lechón. Échale agua al diente, pa' que todo el mundo le pegue los dientes. Alex Sensation. Coge ese lechón, échale agua al diente, pa' que todo el mundo le pegue los dientes. Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a patrullar. Llegó Navidad, ya patrulla. Llegó Navidad, ¿es Puerto Rico? Dame el cuero, mami, dame el cuero. El cuero del lechón, mami. Tropical. ¡Feliz Navidad para toda mi gente! Y si va a comer lechón, dile que te den un poco y se escucha zona roja. Grisante como un loco que está cerca. Van a ser candela. Cógelo bien suavecito. Por si no te quema, estas navidades. Van a ser candela. Cógelo bien suavecito. Por si no te quema. Para mi amigo Sammy Lebrón en Fajardo. ¡Feliz Navidad!

ay, ay, ay, me pago, pero que yo te yo estaré cantando, yo estaré cantando hasta que amanezca y en jolgones, ay, ay, ay, bien por la maceta. Vamos a gozar, ay, ay, ay, buen pago, buen pago. El jolgorio está, el jolgorio está, bien por la maceta. Vamos a gozar, ay, ay, ay, buen pago, buen pago, buen pago. Vamos a gozar, ay, ay, ay, buen pago, buen pago, buen pago. Sí, pico, navideño. Padre San Antonio, mi debo por él. Padre San Antonio, mi debo por él. Llévame a la gloria, mañana a las nueve. Llévame a la gloria, mañana a las nueve. Mañana a las nueve. Bebiendo, salud. Hay una bomba desde el año pasado y no se me ha quitado, estoy desesperado. Hay una bomba desde el año pasado y no se me ha quitado, estoy desesperado. El año pasado yo bebí aguardiente, el año pasado yo bebí aguardiente y me lo encontré demasiado caliente y me lo encontré. Mi maripositas, que verán de lado. Mi mariposita, que verán de lado. Sí. Eso pinta rosa, no era llorar. Bailaron yo novela, protagoniza. Como si vestido, me hubieran pechado. Mi mariposita, que vuelan de lado. Y una coquillita, aquí en costal. Eso pinta rosa, estoy enamorado. ¡Oye! Aquel de yo, yo, aquel de yo, yo. Dímelo, papi, dímelo. Aquel de yo, yo. Aquel yo yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. Para mi amigo DJ Chaparro. Gózalo, flaca. Mi amigo Dedrick, dímelo, Dedrick. Hey, hey, hey, hey. Suma. Y la coquillita está guapelado. Y la coquillita, ella suba. Por el mismo lado, ella baja y sube. Por el mismo lado, duro, duro. Eso pinta rosa, estoy enamorado. Bailar yo novela, protagonizado. Como si vestido, me hubiera flechado. Y mariposita, que vuela pelado. Y una coquillita, aquí en el costado. Eso pinta rosa, estoy enamorado. Aquel es yo, yo, aquel es yo, yo. Aquel es yo, yo, aquel es yo, yo. Aquel yo yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. Merry Christmas para todo el mundo. Muchas felicidades, muchas bendiciones. Mete mano, JD. Prepárame la línea, Prince. Vamos para el aire, vamos para el aire. Toma. Ahora. Colombia. Dímelo, parcero. Todo el mundo con la cintura, la cintura. One, two, three. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ofrécome. Aquel ñoño, aquel ñoño, mamacita. Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. ¡Qué bien! ¡Merry Christmas! Ahí tenías una mezclita de merengue navideño y típico también. ¡Mortal! aquí vivo en Puerto Rico, pasándola rico, siempre, siempre, siempre. All right, esta noche nos vemos en el concierto del Conejo Malo, Bad Bunny, hoy y mañana. ¿Cómo llama el estadio? Repíteme el nombre del estadio, por favor. El estadio Irán Bithorn. ¿Lo dije bien? ¿Cuánta gente le cabe al estadio? 40,000 personas. Wow. 40,000 people. Vendido, sold out hoy y mañana, ¿verdad? Dos días, el Conejo Malo, Bad Bunny, en el estadio Irán Bithorn. ¿Lo dije bien? Ok, got it. La gente que va para allá, nos vemos ahorita más adelante. Voy con la wifi. Ahorita vamos a dar una vueltita a La Perla. Vamos para el viejo San Juan. Cada vez que vengo, tú sabes, tengo que ir a la Casita Blanca también a comer. Delicioso, delicioso. La pasamos siempre aquí en Puerto Rico. Bueno, preparándote la próxima hora. Estamos en vivo a través de la música app. Entra ahí para que veas el live desde Puerto Rico con mis amigos de AARP. Ya regreso. Mete mano, Tiny. Mete mano, Breezy. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex. Te quiero.